Música. Bueno, a ver, vamos a empezar con... A ver, esto es para llamar la atención y que la gente vaya aproximándose y todo eso, ¿eh? A ver. ¿Cerveza gratis? ¿Ya? No, cerveza igual no, pero otra cosa sí que va a haber gratis. Ah, la taza, la taza, la taza. Bueno, vamos a empezar primero dando las gracias a, bueno, pues a toda la organización que confía siempre cada año en nosotros, en este caso, Canseco y en mí. Está funcionando, ¿eh? Habla cuando quieras. Preséntate. Ajá. Y eso. Oh, no, espera. ¿Qué tal, Luismi? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bueno, ahora empezamos oficialmente, pero eso, primero, antes que nada, bienvenidos a todos, muchas gracias a la organización por confiar en nosotros y empezamos porque estamos contentos como el Chip Paula y feliz como el Chip Sid. Buenos días, bienvenidos a todos, gente de Commodore, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Es un placer, como decía al principio, el estar aquí un tercer año consecutivo, este tremendo evento que cada año va a más, cada año va incluso mejor, o sea que... Para, que hace falta caña, pero no tanto. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar a comentar un poco de qué va esto, porque, a ver, ¿cómo se cambia esto? Porque Windows 10, yo soy de Commodore. El Commodore hizo PCs hasta el Pentium y esto no, o sea, ¿qué coñazo es este, hombre? Es intuitivo, no, tienes que entenderlo. A ver, ponme aquí la otra canción, ¿cómo se quita esto? A ver. Oh. Ah, me, perfecto. Alt F4. Y ya, pero como... Tío, es que esto, de verdad, esto se avisa. Pues sí. ¿Cómo se mete? ¿Cómo se sale de aquí, tío? De verdad que no sé. Si alguien sabe, que se ponga aquí, tío, que no tengo ni idea. Que no entiende Windows 8. Estas modernidades de Windows 10. Vale, gracias. Venga, ven. Bueno, esto todo es porque querían poneros un audio. Luego os pongo otra música, si soy capaz de ponerla. Vamos a ver. No se oye ahora. Técnicos. Cosas del directo. No se oye. El volumen. ¿Dónde está? Ah, que lo has bajado a tope. Ha empezado hace relativamente poco. De verdad que Windows 10. MSX. A ver. Contento con Chip Paula. Sí. A los amigos de Commodore Spain y la comunidad de CRFC. A ver, un momentito que salga. Amigos y amigas, ¿qué hay? ¿Qué tal? Bienvenidos por fin después. Es que no se oye bien. Bueno, a tomar por saco. Fuera, Alt F4. A palo seco, venga, un dichoso Windows 10. Teníamos que haber puesto Linux, ¿verdad? ¿El qué? Que teníamos que haber puesto Linux. No, pero entonces tú hubieras tenido que aprender. Estamos en las mismas. Venga, a palo seco. Venga. Bien, ¿de qué va el tema de hoy? Yo lo que os iba a poner era el audio del primer podcast, donde, bueno, menos mal que lo tengo escrito más o menos, donde, entre otras cosas, pues saludaba, etcétera, etcétera, y una de las cosas que decía que era lo que nos gustaría que pasara. ¿Otra vez? Se robaría, por favor, a todos los asistentes hoy que mientras dure la ponencia de Luismi intentamos mantener un tono de voz lo más normal, porque está Luismi intentando hablar con la gente y por no subir el volumen, entre todos, a ver si podemos colocar un nivel de audio que... ¿Sí, Luismi? ¿Bien? Bien, bien. Gracias. Perfecto. Bueno, gracias. Vamos a ver lo que comentaba. En el primer podcast ya comentaba desde el principio en la cabecera que lo que nos gustaría tocar con el podcast es todos los sistemas de Commodore, lo que nosotros siempre hemos llamado las estrellas, ¿no?, de Commodore. Con ellas las aplicaciones, los juegos, las demás historias que corrieron por sus circuitos, los ingenieros, los creadores, músicos, grafistas, programadores y, ojo, aquí es donde viene la jugada, y no nos olvidemos de nosotros, los usuarios. De nosotros. Eso ya lo dije desde el primer podcast. Y es curioso que en muchos podcasts y en muchas ponencias, pues siempre sale un típico personajete, más majo, menos majo, más sabio, menos sabio, exponiendo lo que sea, ¿no? Su sapiencia, algo que quiere mostrar, algo que quiere vender, pero... ¿Qué pocas veces sucede que las experiencias que se cuentan son las de la gente, las de vosotros que estáis ahí? Y ahora no salgáis corriendo, no salgáis corriendo. Os voy a motivar para que contéis algunas de vuestras aventuras. Ahora os explico. El tema es, resulta que tenemos... A lo largo del tiempo, cuando éramos jóvenes, cuando éramos chiquillos, teníamos pues lo que teníamos, ¿no? Teníamos muchos recursos, teníamos el dinero que podíamos tener, el que nos daban de la paga. Si es que te llegaba algo. Si te llegaba algo. Y con eso teníamos que ajustar nuestro presupuesto para comprarnos nuestra revistilla, nuestro juego, etcétera. Y eso ahora, pues... Afortunadamente, en muchos casos ha cambiado. Tenemos un presupuesto muy justo, normalmente, y podemos aprovechar o adquirir algunas cosas. Hay cosas que han cambiado. Han cambiado cosas. Eso es lo que queremos hacer. Pero queremos también que nos contéis vosotros. Nosotros vamos a contar algunas de las nuestras, vamos a repasar algunos ejemplos, pero también vamos a acercaros el micrófono. Y para motivaros, tengo aquí un poste muy cántabro, ahora os lo enseño, para que todo aquel que se pase a contar alguna cosilla, pues tenga un pequeño regalo apetitoso, ¿vale? Pero antes de eso, Canseco, vamos a ver. Tú cuando eras un querubín, que eras un cansequito, ¿cuánto dinero te daban, por ejemplo? Bueno, si tenías suerte, a lo mejor te daban, yo qué sé, 100 pesetas a la semana, ¿no? Caray. Y si juntaban las pagas de tu hermano y tú, por ejemplo, pues podías comprar un juego por 500. Sí. Y eso era ya cuando los juegos en cinta no valían nada, como el que dice. Pero claro, como nuestra ciudad era pequeña, solo teníamos un par de tiendas y nos subían más el precio de lo que valía, en realidad. ¿Tú crees que el precio de antes es más o menos lo que salen ahora, 60 euros, tal? No. Desde luego, a ver, en comparación con la de inflación y demás, pues podría decirse que a lo mejor 10.000 pelas eran como 3.000 de antes. Bueno, 60 euros de ahora, pues, 3.000 pelas de antes, ¿no? Se podría decir. Uh-huh. Pero vale. Es que no llegabas ni a eso. No llegaban ni a un cuarto de esos 60 euros o 60 que te exigen en algunos juegos, menos mal. Sí. Que menos mal que hoy en día la mayoría son indies y por lo tanto te cobran entre 5, bueno, o 1 incluso, 1 euro, 10, 20. Sí, los juegos a 1 euro de iPhone y de Android y sí, tal. Que vendrían a ser las gangas de antes. O sea, antes tenías los juegos que se podría decir que no eran... que no estaban bien hechos del todo, básicamente. Sí. Que se habían tirado poco tiempo, que no se habían matado mucho y que normalmente esos juegos los acababan sacando pues en series de esa tirada barata, como Pekka le dice. Vale. Bueno, pues vamos a empezar a preguntaros. Voy a sacar aquí... Tengo aquí un buen montón de sobaos pasiegos, para que todo aquel que quiera acercarse y motivarse va a tener un sobao rico. No tiene sabor a anchoa, como dice nuestro presidente, pero sabe muy ricos. Es verdad que no son los ladrillos típicos del Valle de Paz, ¿vale? Que esos son más caros. Son más caros. Pero para que llegue para todos, que además tengo aquí todo el tanque casi lleno. Así es que venga, ir pasando. Vamos a ver. ¿Quién se atreve primero a comentar lo siguiente? Veréis. Por ejemplo, el tema de... Es que a mí me llama mucho la atención el tema de las riñas, porque hay muchas veces que oyes en podcast y lees gente que dice, si es que yo tenía riñas con el vecino, con el amigo, pero luego dicen, y en mi barrio todo el mundo tenía Commodore o tenía MSX. Yo no lo entiendo, o sea, ¿cómo puedes tener riñas si todo el mundo ya tenía Commodore o todo el mundo tenía MSX? No hay lógica ahí, ¿no? No, bueno, lógica nunca la ha habido, en nada. Pero, hombre, los piques de antes son... Lo que tenías era, la mayoría de las veces, Si tenías suerte, tenías un vecino o un amigo, un familiar, que a lo mejor tenía el mismo que tú. Pero lo más normal es que cuando fueras a casa de otro, siempre era un ordenador diferente. Y daba igual. Podía ser un Spectrum, podía ser un Astra, un Dragon, existen. Podía ser cualquiera, incluso un Atari. Y tal. Que eso sí que eran raros de ver, ¿eh? Pues sí. Yo, la verdad que no... Ni los 8 ni los ST los pude ver en su momento, salvo en la revista, claro, en las revistas ahí sí. Sí, no, ahí salían cientos de miles de ordenadores cada año. Bueno, venga, a ver, comentad alguna anécdota, a ver, ¿quién se atreve? Y si no, voy a ir a buscarlos, o sea que os va a dar igual. Sí, ¿tú? Sí, sí. Te elijo a ti, Charmander. No, ese Charmander no. Venga, venga. Que si no elijo yo. Pregunta. Elige víctima. Pues venga. Sin ir más lejos, el señor este de la izquierda que está en primera fila. No, está de la derecha, perdón. Está ahí atento ahí al móvil. ¿Este caballero de aquí dices? Ese caballero. A ver. Buenos días. ¿Nombre? Carlos. Carlos, para ti. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver, ¿tú has tenido algún Commodore o algún ordenador de la época de 8 bits, de 16, empezando por ahí? Sí, vale, bueno. ¿Se oye, no? Sí, sí. Ahora. Vale. Bueno, sobre el tema que hablamos de las riñas y tal, ¿o tenías algún amigo, vecino que tuviera uno igual o diferente con el que, digamos, te pegaras o dijeras en mi ordenador va mejor que en el tuyo o cosas así? No, de hecho, a ver, todavía he tenido Commodores, desde Commodore VIC-20 hasta adelante. Y bueno, los amigos que teníamos era para intercambiar información. Y, o sea, intercambiaron información. Esa me ha gustado. O sea, en aquella época no había información, había que buscarla, no había internet. Ah, vale. Con lo cual había que... Mira, es que precisamente el hablar con vosotros así es porque van a salir cosas que, bueno, yo tengo apuntadas varias, pero alguna siempre va a salir nueva. Que en su momento sí que existían las famosas BBS a partir de primeros de los 80, pero ¿cuánta gente pudo tener acceso a ello? Pues prácticamente los que eran los swappers, los que intercambiaban básicamente los discos. Exacto. En aquella época acceder a la BBS era complicado, sobre todo en España. Sí. No había modems, exacto. Era lentísimo. Exacto. y todo se hacía a base de información escrita, básicamente. Exacto, exacto. Yo me imagino, pásaselo al de la izquierda. A ver, joven. No se preocupe, que son cosas muy sencillas, que es para que todo el mundo... No muerde. Toma, toma. Hola, buenos Sobao días. Para allá. Toma, acánceselo. Sobao, venga. Si que no lo tiro yo, ¿eh? Pues es que si no, los tiro. Venga, uno para cada uno, venga. A ver, hay que promocionar Cantabria, hombre. ¿Y las anchoas, dónde? Vamos a ver, un poco lo mismo que el señor de al lado. Sí. ¿Usted tenía algún ordenador en la época, un Commodore en Spectrum? Sí, bueno, yo empecé con un 7-1. Oye, vengo de un poco más atrás. Caramba, qué bien. Guau. Sí. Spectrum, Commodore 64, y luego ya me pasé a la Amiga. Ah, lógico. Mira. Sí. O sea, que he hecho un poco el recorrido... La Amiga 1000, el 500, el 2000, el 4000... Fantástico. Y todos los Amigas pasaron por fantástico. Por mi casa. Pues tiene incluso una perspectiva ahí interesante de toda la historia un poquito de Commodore, sí, en España, ¿no? Algo, sí. También porque la Amiga 1000, ¿cuánta gente lo conoció que salió aquí en España? No, bueno, tampoco mucha, ¿no? Conocí un grupo de amigos que tenían todos Amiga 1000. Ahí está. No éramos 1000 amigos, ¿eh? Éramos menos. Los famosos grupos de amigos que estábamos hablando antes. Claro. Probablemente. Claro. Exacto. Bueno, vamos a ver. ¿Son amigos o se conocen? Sí, somos amigos. Vale, no, somos amigos de la época ya. Vale, sí. De acuerdo. Ya, no, ya no, digo porque, vamos a ver, entre ustedes intercambiaban información, vamos, sí, a decirlo así. Sí, claro, vale. por supuesto. Sí. Ya te das cuenta que seremos como ellos, ¿no?, en el futuro. No. O sea, nosotros estaremos ahí y un chaval joven nos preguntará, bueno, joven. Sí, sois, para mí sois bollicaos, o sea que... Sí, ya casi llego a 40, pero no lo parece, No lo parece. Lo bueno es eso, que el programa este lo estamos haciendo así porque ya el año pasado me fijé que había rangos de edades diferentes y digo, bueno, pues quizá aprovechando eso podamos tantear un poquito diferentes perspectivas que muchas veces no se ven, ¿no? Siempre estamos nosotros cascando aquí, bla, bla, bla, bla, bla, y... Bueno. Hombre, no es por hacer nosotros el vago, que también, ¿no? Pero, en fin, que también que participen. Nosotros lo que nos hemos fijado es que gente de nuestra edad no hay. Y esto es lo que choca más, digamos, porque es la época donde empezó. Realmente. A ver, esto de los selfies, a ver, esto es muy nuevo también. Es retro. Es el retro. Hasta el palo es retro. Vale. Te queremos, Igor, te queremos. Bueno. Sigue haciendo juegos, por favor. A mí se me ocurre preguntar, ¿asistió a alguno de los Simo de entonces, por ejemplo? Ya aprovecho la oportunidad, tranquilos que va para vosotros luego, ¿eh? No. Por cierto, Fernandito, hola. No. Que estaba mirando y digo, me suena esa cara. Y hola a todos, ¿eh? Hola a todos, que igual no reconozco así, te reconozco a ti también, sí, algún otro por ahí, pero ahora mismo, no sé. Sí. Mi amigo, sí. Yo no. Vale. Es que también es interesante ahora que está con el tema de los E3, que quizá, bueno, y el mismo Simo de ahora, ¿no? Pero quizá lo más rimbombante que hay ahora de tema de informático, siempre por mediático, es el E3, quizá. Quizás el CES también. Sí. Aunque cada vez menos. Sí. Pero le puedo preguntaros ¿Cómo llegaba o qué sensación teníais? ¿Teníais sensación de que era algo así tan grande como lo que pueda ser ahora o no? Esto te lo tendría que contestar él, que era un concesionario oficial Commodore en Barcelona. Vale, venga. Pues muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues... Repíteme la pregunta, por favor. Aprovechando que asistió a alguno de los Simo de entonces, en una escala parecida podría compararse a un E3 o los Simos de ahora en relevancia, en difusión, salía en los medios, se escuchaba en la radio, oye, que va a empezar el Simo de... A ver, ten en cuenta que ya hay pocas cuando se... a Simo y se hacía también las ferias de informática en Barcelona, era novedad al informático, exacto. Y a la gente le gustaba mucho e iba expresamente. Ahora tal vez es más... ¿Comercial, quizás? Sí, está más... La gente va más por conocimiento. De hecho, si nos fijamos, la gente que hay aquí usa el Commodore 64 y Amiga porque se supone, o supongo, que se puede manipular y hacer cosas nuevas. Cosa que con los teléfonos modernos y los nuevos ordenadores de hoy en día es imposible. Está todo tan integrado que lo único que puede hacer es programar siempre y cuando seas un equipo de 100 personas. Porque evidentemente una persona no programa en todo un año. Ah, que sale hoy en día. En cambio, en estos otros equipos sí que se puede hacer. Desde luego. Es aliciente que tienen. Sí, sí, sí. Oye, pues es interesantísimo, de verdad. Yo por eso, al principio cuando pensé hacerlo así, dije, es que hay peligro de que igual la gente no se atreva a hablar y siempre lo va a ver, porque es normal, ¿no? Que venís a escuchar, no venís a hablar. Pero digo, por una vez, yo creo que hay que dar un poquito de voz a la gente. Así es que muchas gracias, de verdad. Venga, pase el micrófono. ¿Qué? Hago un cambio de pila. Ah. Tú sigue tirando del hilo, un chiste o algo. Bueno. Pues nada, a ver, otro punto, por ejemplo. Vale, mira. Los mercadillos. Algo que también en la época tenías que ir a determinado sitio, en determinada plaza, o determinado mercado, para intercambiar información de la que hablábamos antes. Con no solo con un amigo, sino con la gente que te vendía los juegos, ¿vale? Yo he estado leyendo estos libros que están ahora revisando toda la historia de software español, la edad de oro del software español, por ejemplo, la he leído varias veces. Hablan de que era curioso, por ejemplo, Dynamic, que prácticamente no acababan de sacar el juego y ya estaba por allí en los mismos mercadillos. O sea, que es que incluso entonces ya es prácticamente como ahora, ya está pirateado y reventado casi nada más salir, o antes. ¿Os acordáis alguno del código del Half-Life, por ejemplo, que salió reventado antes de que saliera el juego, que salió un año después, creo? Mejorado y tal. Pero bueno, ahora claro, los mercadillos son diferentes. ¿Dónde mercadeamos nuestras piezas de Commodore, nuestros joysticks, nuestro nuevo Commodore 64 que siempre hemos querido toda la vida y ahora le podemos adquirir? ¿Dónde lo podemos coger? ¿Dónde lo podemos adquirir? ¿Eh? Ah, vale. Internet. Vale, Internet. Pero Internet es muy genérico. Internet también es malvado. Tiene esa parte malvada, ¿no? Pero, por ejemplo, yendo a lo concreto, pues tenemos que si eBay, tenemos Wallapop, tenemos, en fin, toda esa serie de mercadillos de barrio, vamos a llamarlo así, unos más personales, quizá Wallapop es igual un poquito más personal, quizá, el eBay, pues, es más como más internacional, quizá. Pero en todo caso, siguen siendo formas de cambalache, ¿no? Sin duda, sí. A ver, el intercambio, si supongo que te refieres a eso con cambalache, no, la verdad es que siempre ha existido. ¿Quién no ha salido a casa de su colega con unas cintas y ha dicho, uy, este juego no es muy bueno, me lo voy a llevar para allá, para casa del colega, a ver si pica y que me dé alguno que esté en condiciones? Lo malo era que tu colega estaba esperando que llegaras para hacerte lo mismo. Yo en eso puedo contar una anécdota que acabo de recordar ahora mismo, que es con mi hermano mediano, Jaime. Resulta que no había muchas tiendas allí en Santander de informática, pero la que había solía traer bastantes juegos de Amiga, que fue mi primer ordenador, que lo vamos a hacer. Siempre envidié a todo el mundo que tenía Spectrum, un Astra, CPC, Commodore y tal, pero tuve la suerte de poder ir a sus casas, o sea que, por lo menos, mira, Disfruté todos menos el MSX, por desgracia, porque es un ordenador que siempre me atrajo, pero no tuve la ocasión. Y bueno, vamos al grano, que me pierdo. Eso. Había una tienda que exponía juegos de Amiga, ¿vale? Y resulta que una de las novedades que trajo aquella vez era un juego de Amiga que se llamaba Flip It and Magnose. No sé si alguno lo conocerá. No. Es normal. Es una mierda. Es muy malo. Claro, era una novedad. La portada era simpática, era como personajillos de cómic. En las fotos chiquitinas, qué malvados, ¿eh? Que ponían fotos chiquitinas para que vieras, mira, sí, se ve guay, ahí tal. Claro, y luego venía el fraude, ¿no? El quedarte defraudado, vamos, no fraude. Bueno, también fraude, sí, un poquito. Que en este caso sí, porque era una mierda. Y resulta que, claro, lo cargamos en casa y. Dios, qué malo era, qué malo, ¿no? Y claro, cuando era el Commodore 64, igual tienes tú alguna anécdota que yo no tenga de eso. Puede ser. Claro, ibas igual allí y decías, no, es que no me carga la cinta, ¿sabes? Y te la cambiaban por otra o ponías una de pedales, ¿no? Sí, no. ¿Quién no grababa encima la radio? Ponías una de pedales y ala, hacías el cambio ahí, el sutil cambio y ala. Pero claro, esto eran disquetes y había que inventarse otra historia, ¿no? Entonces yo lo que hice fue coger el disquete, abrir la solapilla, rasparlo un poco y entonces meterlo en la caja, meterlo todo guay y devolvérselo al tío de la tienda. Oiga, que es que cuando lo meto me sale un Guru Meditation. Y dice el tío, ¿un qué? ¿Un qué? Un fallo. No, es un fallo, una cosa roja, te sale así, tal, te dice, no, o sea, no carga, tal. A ver, lo pone el tío allí. Bueno, pues nada, venga, lo cambio. Y, o sea, es que esa era la forma de cambiar entonces, porque en Amiga ya era más complicado el tema de devolver los juegos. Sí, bueno, yo... Ya, espera, que falta... Sí, que lo cambié por un Shadow of the Beast. Ah, listo. Chico, listo. Que por lo menos algo era algo, ¿no? Se suele hombre, decir. Hombre. Flip it and Magnus. Pues mira, que yo en la época tampoco me acababa de gustar mucho, pero bueno. Cada uno con sus gustos, que suele decirse. A ver, ¿dónde anda el señor del micrófono? Ya a sé. Ver. Vaselia, ¿qué pasa? Señor, venga, que se tenía cara de que se lo había olvidado. Venga, toma. ¿Aló? Toma un sobao para que no te quedes idem. Para luego. Venga, anécdotas. Vamos a ver. Salsa. ¿Qué me preguntas? O qué no, a ver, podemos preguntar cómo dominar el mundo en tres pasos, por ejemplo. A ver, yo mi primera máquina fue un 64. Vale. Pero sí. La primera que toqué fue el Spectrum de un amigo. ¿Mm? Que vivía cerca de casa y jugábamos... Bueno, lo que tuviese en pues, ese... Permíteme que te pare un momento. Dime. Un Spectrum, vale. Sí. Tú lo ves por primera vez. Sí. Tú te fijas en ese momento en que es, ¿cómo se llama este? El color class. Te fijas en que va lento. Te fijas en esos detallitos. No. ¿O no? No, ¿qué no? Coño. No. Lo que me fijo es que él tiene un Spectrum y yo no. Ahí está. Esto es lo chungo y de puta madre al mismo tiempo. Lo chungo era para mí que no tenía y de puta madre era que él sí lo tenía y por tanto podía ir a su casa a jugar. Mm-hmm. Podíamos jugar los dos. A Tic Attack y a Jetpack. Wow. Eran espectacular. Bestial. Luego pasé a la Amiga y luego al PC. Mm-hmm. Pero bueno, hice semi recorrido Commodore porque no empecé por Big 20. Tenía otro amigo que tenía un Big 20. Mm-hmm. El Big 20 sí que ya notaba, hostia, esto es un poco primitivo, hasta para mí. ¿Pero cuándo lo viste el Big 20? ¿En más o menos qué año sería? Yo debía tener 15 años, año 81 o 2. Ah, cuando salió casi. Sí, sí, no, era bastante, pero, hostia, Big Bender un poco patatero, ¿eh? Le faltaban columnas, sí. Hostia, sí. Un poquito... Sí. Entonces, claro, muy poco después, tenías, ya estaba el Spectrum era acojonante. Bueno, al lado, sí. Al lado del Big Bender. Sí. Luego vino Commodore 64 y entonces, Commodore 64, no sé si hay fans de Sinclair por aquí, le pasa la mano por la cara al Spectrum 20 veces. Pero así. Lo lamento. Estaban por ahí en el Spectrum. Lo lamento, así. ¿Vale? Dormido, claro. Y borracho. No. A ver, las cosas como son. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita que el Spectrum tuviera juegos maravillosos que hay que jugar. Ya lo sí creo, o ya sí. Ya lo creo. Ya lo creo. Pero, claro. Las cosas tienen su evolución. Ay. Como 64 es superior. Claro, es que solo. Es que se ve. No hace falta decirlo. No, es un dato objetivo. Ya está. Ahí está. De lo bueno lo mejor y lo mejor lo superior, ¿no? Sí, sí. Con más bueno, ya no sé si tengo más anécdotas de la web de Cebolleta. No sé. ¿Ya? Intercambios. O sea, yo no intercambiaba nada. Ya. Porque era muy pobre. Lo pirateaba todo. Todo. Ni compraba. No compraba nada. Pero compraba los piratas. Como todo el mundo. Pero, un momento. Dime. Agüita. Que se nos seca el Luismi. Es que estoy seco, tío. Claro, estoy acostumbrado a mucha humedad y aquí... Aunque también tenemos, es un poquito más baja. A ver, que siempre nos pone el dichoso paraguas encima, pero que no es verdad. Yo tengo manguera, pero no te voy a servir. A ver. ¿Que hable alguien más? No, una cosita más. Venga, perdóname. Dime. Que estoy abusando mucho. Dime. ¿Qué echas de menos de entonces, aparte de la edad y todo eso? El vigor sexual, etcétera. No. Hola, por ti. Me he pasado. Es que es difícil, ¿eh? Hostia, no sé. No sé si he hecho algo de menos. Sí, he hecho... No sé si lo que he hecho de menos es solamente lo que tú has dicho. Pero en realidad los juegos actuales... Sí. Para PC son cojonudos. Uh-huh. Y la mayoría de veces que juego, en realidad juego a PC. Y ahora tengo Steam y 500 juegos en Steam, que es algo a lo que jamás hubiese podido aspirar con un Commodore 64 o con Amiga. Claro. Ahora, entonces era. Supongo que lo que echo de menos es que aquello era nuevo. Uh-huh. Y la novedad. En realidad es lo que pide, lo que te pide el alma. Pides cosas nuevas. Cosas nuevas. Y esa sensación ya nunca más la tendrás. En realidad son sensaciones. La capacidad de sorpresa, quizá, ¿no? Sí, si quieres. Ahora pueden salir grandes juegos, pero ya no es una sorpresa. Uh-huh. Ya no es. Hostia, nunca había visto esto. Vale. No, es así, estoy de acuerdo, totalmente, de verdad. Y supongo que es lo que buscamos casi todos nosotros en los encuentros retro. Desde luego, el volver otra vez a ser niños, claro, es así, o por lo menos recordarlo. Sí. De acuerdo. Muchas gracias. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Bimi? Venga, coge un sobao que te dé fuerzas, hombre. ¿A qué se lo tiro? Toma. No, dale. Hombre, que no se caiga. De nada. No, ahora no. Oye, que podéis coger cualquiera, que hay más. Luego, cuando haya agua. Hay más, o sea, pilla. A ver, yo como te conozco un poquito, de haber hablado contigo más veces, pues te puedo preguntar alguna cosita más concreta, ¿no? Por ejemplo, ¿ahora compras alguna revista? Yo sé que te gustaban mucho las Amiga Forma, Amiga Computing y tal. ¿Ahora mismo pillas alguna revista o no? Sí, ahora estoy suscrito a la Retro Gamer Española, como me la ponen en casa, muy cómodo. Y luego cuando sale la Retro Maniac la compro también. Y ya está. Mucho más, tampoco. Bueno. ¿Y estas online las sigues o estas que Commodore Free, ¿cómo se llama? Commodore Fangacete. A ver, ayúdame, Calseco. ¿No te acuerdas? ¿Qué? Perdón, estaba con el agua. Agua. Cuidado. ¿Cuál más hay? ¿De qué? Amiga Future. ¿Así de Amiga? Sí, bueno, de... Sí, bueno, de comodorianas que queden ahora, por ejemplo, o de antes. De ahora, ahora. De ahora estaría la Kana Plus, por ejemplo, que esa también está muy bien. El... Uf, es que ahora me pillas. ¿Dónde tengo la chuleta? Bueno, hay como 5 o 6 revistas más o menos de Amiga que todavía siguen y que, bueno, hablan un poco de todo, claro. Ya no pueden dedicarse solo a un solo ordenador. Vale. Pues sí, es que hay muchas revistas ahora. De hecho, hay un fanzine que se puede coger ahí en... Ah, está ahí. Vale, perdón. Ahí está, ven. Tráelo para acá un momento. Hay que pillar el fanzine. Por el tema de revistas, pues también merece la pena recordar estas cosas, ¿no? El pasar páginas es algo que se echa de menos también. Tú porque coges la Retro Gamer y la Retromaniac y todas estas, ¿no? Pero esto es algo que se echa de menos. Yo uso mucho el iPad, ¿por qué lo voy a esconder? Y claro, el pasar así, con el dedo palado, no es lo mismo. ¿A que no? No, la verdad es que yo lo del formato digital para la lectura, no, ni los libros, ni las revistas, ni nada. Sigo con el papel, aunque es muy poco práctico, pero es que claro, me tira mucho más, la verdad. Es el orcillo que tiene el papel nuevo. Es que es incomparable eso. Me lo comí enterito. Pues sí. No, pues si podéis echarle... Aún así el digital tiene su encanto, porque sigues haciendo así para pasar la página. Y ya no hay... Hoy en día, a lo mejor, si a un chaval le enseñas un libro, le dices, no, esto se tiene que hacer así. Ah, sí. Ahora se abre. Y ahora, pasar página, así no va. ¿Qué pasa? No, la tienes que coger. Oye, ¿y las páginas que había que ponerlas así, qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? Eso no era informática, Luismi. Eso era otra revista. A ver, es que ponerlas en horizontal. Tú y yo sabemos qué es eso. O los póster que venían, tío. Mira, nos ha faltado poner un póster aquí. Ah, buena mar. Pues sí, la verdad. Pero bueno, para el siguiente. Te ha faltado decir las páginas que se enganchaban. También, claro. También, ¿verdad? Vale. Pues nada, si podéis echarle un vistazo, que está muy chulo. Hemos colaborado unos cuantos de aquí para hacerla y echarle un vistazo. Explora Fanzine. Luego ahora lo anunciáis, ¿no? Vale. Que todos queremos. Vamos a ver, ¿alguna otra cosa más? Bueno, lo que le preguntaba a este chico, quedan 5 minutos, vale, terminamos ya enseguida. Una cosita más y a ver si nos da tiempo, por lo menos, a ver si os hago alguna pregunta a vosotros dos. ¿Qué es lo que más echas de menos de entonces que no hay ahora? A ver, te diría que la forma en la que se desarrollaban los videojuegos antes, por ejemplo, ¿no? Que unos hermanos en su casa puedan empezar a desarrollar juegos, a grabarlos ellos mismos, a distribuirlos. Te diría eso, pero por otro lado, con las desarrolladoras indie hoy en día y con los que hacemos cosas desde nuestras casas, se ha recuperado un poco ese espíritu que durante una época creo que se perdió. Y la verdad es que era entrañable y tenía muchísimo encanto el desarrollo en aquellos días. Es verdad, sin duda. ¿A que sí? No. O sí. Venga, muchas gracias, Fernando. Hola, me hola, reconoces, Javi. ¿No? Bueno, quería decir un poco, porque parece que estos señores... O sea, cuando has hablado del SIMO, recordar un poco lo de Informat, porque yo con 15 y 16 años ya íbamos, y estaba lleno de chicos, y estaba muy bien. Me imagino que SIMO era más profesional, Informat era más de consumo... Y estaba muy bien. ¿Tú estuviste con 6 años en alguno de los...? 15. Ah, 15 o 16. 15 o 16. O sea, que más o menos tenías conciencia, ¿no? Igual perseguías a alguna chica por ahí, pero bueno. Era consciente de sí mismo, sí, Luismi, sí. Pero la cosa es que eras consciente de lo que estabas viendo. Y tú, en ese momento, ¿qué notabas, por ejemplo, aplicándolo a Commodore, que estoy intentando... Aunque sea esto un poco genérico, aplicarlo a cosas de Commodore. en concreto de Commodore que pudiste ver en aquel entonces que te llamara más la atención o...? Sí, no sé. Sí, yo con 14 años ya tenía el Big 20, que no estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho el chico de ahí. Sí. Y tenía más facilidad para eso que para las chicas. O sea que... Bueno, todo acaba llegando, no te preocupes. Antes o después. Bueno, encantado. En algunos casos tarde, demasiado. Oye, ¿tienes alguna foto de entonces, de algún simo? De... No, he visto que en el libro este que ha salido de Commodore hay alguna foto de Informat. Pero yo no guardo ninguna, entonces no hacíamos fotos de esas cosas. Es una lástima, que... pero hacías la foto de tu careto detrás de la Torre Eiffel, que es lo que no haces ahora, porque ahora sí. Te bajas la foto de la Torre Eiffel y pones tu careto encima. De verdad. Antes no hacíamos fotos de esas cosas. Qué va, no tenemos tiempo para eso. No, es que como costaba mucho dinero, no tenías costumbre de hacer una foto de tu estúpido Commodore. Yo tengo dos. Una de mi sobrina con el Commodore. No lo hacías eso antes, no. No. Es que ahí está, antes no podíamos estar haciendo 28.357 fotos. No, hacían 50. Claro. No había carrete. Entonces. Claro, ahora pues todas las que caigan y más. Pero, a ver, ¿qué, otro detalle y ya vamos terminando? ¿Qué detalle te podría preguntar? ¿O Caseco, se te ocurre algo? Venga. Bueno, ahora mismo no se me ocurre nada. Pero yo creo que ya nos van echando, ¿eh? Vale, bueno. Encantado. Pero, por ejemplo, mira, a ver, como lo he hecho la misma pregunta a ellos, ¿qué es lo que más echas de menos de entonces que ahora ya no... No tienes, aparte de más pelo, en fin, más cosas. Algo que tuvieras antes que ahora ya no lo puedes disfrutar de la misma manera. Por ejemplo, antes el chico nos decía que ya la ilusión, sí, o la capacidad de sorpresa ya no es la pero misma. Pero es que, claro, tampoco tenemos 14 años. O sea, claro. A un chico de 14 años de ahora me imagino que sí que alucina. Sí, claro, pero el problema es que para que te alucine tienes que haber visto o muy pocas cosas o nada. Claro, con la edad que tenemos nosotros ya es que hemos visto miles de juegos y ves uno y dices, ese es el Gauntlet, tío, eso es una copia. El otro día, por ejemplo, estábamos viendo un directo yo en mi casa y estaban poniendo el Dungeons 2, me parece que se llama. Y es una copia descarada del... Ay, ¿cómo se llama este? Se me ha olvidado. El Dungeon Keeper, ¿vale? Pues del Dungeon Keeper han salido ya, no sé, 10 o 12 juegos que son clavados o iguales. Y claro, estaba ahí en el chat la gente diciendo, este es el Dungeon Keeper, este es el no sé qué, este es el no sé cuántos. O sea, ya claro que no nos sorprende. Pero es verdad, a un chaval, cualquier cosa que le pongas en el móvil se queda alucinado. ¿Ya? Y eso. A ver, bueno, pues ahora te pregunto a ti y terminamos ya. Bueno, pásate luego por aquí al correspondiente sobao, que no se te olvide. Y que no se os olvide ninguno, que hay más sobaos, hombre. Sobaos de Cantabria y de la Vega del Paz, que están, vamos, uff. Es que me ha dicho Revilla que los vaya aquí patrocinando. Es que con el calor que hace, si traigo anchoas, pues vamos. Y das de bombero. Bueno, con esto y un bizcocho. A ver, Canseco, venga, terminamos. A ver, venga, simplemente esa. ¿Qué echas de menos de ahora? Que no tenía, que tenías antes y ahora no tienes. No, yo, aparte de la juventud, no he echado nada de menos. En serio. Bueno, aparte, he echado de menos la juventud, tener más tiempo libre, no tener que tener responsabilidades casi no tenerlas. Eso es lo que echa de menos cualquiera, digo, creo yo. Y eso... A lo mejor estamos de acuerdo, a lo mejor no. Pero yo creo que eso es lo que más echamos de menos. Y sobre todo eso, que nos sorprendan. Que saquen un juego y digan, hostia, esto no lo había visto antes. O, hostia, mira, este tío se ha ido a coger tres juegos diferentes, los ha mezclado y le ha salido bien. Y esas son las cosas que echas de menos. Y me parece que por ahí al fondo tenemos una pregunta. A ver... No, yo lo que digo es que a mí lo que me gustaría es como antes, que haya buen rollito, que eso se echa mucho de menos y que los programadores se rían en tu jeta de ti cuando tu ordenador no cumple con los 512K extras que pide el juego. Eso es... Sí, ya, bueno, a ver, con 512K En teoría, 640 era suficiente, ¿no? ¿Quién cree más? Lo iba a decir yo también. 640 que era suficiente. Pero es eso, cuando empezó la Amiga 1000, claro, eran 256 y... sí, se quedaba corto. Bueno. Sí. Marketing, marketing. Genial, genial. Muchas gracias. Pues mira, venga, ya terminamos, que nos están aquí ya casi acosando. Yo quisiera terminar con una reflexión. Yo no... vale, sí, es cierto, se ha perdido cierta capacidad de sorpresa, pero sigue estando, sigue estando. Yo sigo descubriendo cada día cosas nuevas en Commodore 64, en Amiga, sigo descubriendo juegos absolutamente alucinantes que en la época eran imposibles, o probablemente eran imposibles por conocimiento o desconocimiento. Por falta de tiempo. Por falta de tiempo. El plazo que ya llega. Claro, aquí, claro, en su momento tenías... Hay que hacerlo en 3 meses. No, en 2. Joder. O en 2 semanas. Entonces, claro. Claro, la capacidad de sorpresa sigue estando, la capacidad de ilusión tiene que seguir estando y es lo que queremos motivar siempre. Desde el rinconcito que tenemos en el canal de YouTube, en el podcast, en la página web, que está un poquillo abandonada, pero también, en fin, en todo lo que hacemos, tratamos de motivar para que la gente haga cosas y haga comunidad, ¿no? Que es, en definitiva, lo que nos va a hacer fuertes y seguir creciendo. Sin duda, sin duda. Pero sobre todo, acabar los juegos. Me merezco un sobao. ¿Tu juego para cuándo? Muchas gracias a todos. Bienvenidos, que lo paséis bien durante todo el día. Queda muchísimo que descubrir. Hay muchas máquinas que jugar. Hay muchas personas que preguntar. Extended el conocimiento e id para adelante. Venga. A pasarlo bien. Chao. Fotos no. Guay, guay. ¿Luego dónde está? Ahí. Es que es la voz.